Nos acompaña el buen tiempo veraniego. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el café mañanero. Vamos entonces efectivamente con las temperaturas. 27 grados centígrados para arrancar. Alcanzaremos, eso sí, una máxima de 29, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un martes soleado, 20 de junio. Ya les vamos a contar qué se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos inmediatamente también con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09, el petróleo $75.92. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.431 puntos. Noticia económica, el Banco de España mejora 7 décimas su previsión del Producto Interior Bruto para este año al 2,3% y rebaja el de 2024 a 2,2%. En lo que tiene que ver con noticias, los principales ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y Vox eliminan la Concejalía de Igualdad. Continuamos repasando lo más importante del día. CEAR, atención, en el Día de las Personas Refugiadas, que se celebra este martes, denuncia graves dificultades para acceder al asilo en España. Y en este orden de ideas también destacamos que organizaciones no gubernamentales alertan del máximo histórico de refugiados y piden empatía en los países de acogida. Ecuador presenta el proceso de votación desde el extranjero, exclusivamente telemático. Recordemos, Ecuador también tendrá elecciones presidenciales muy pronto. Seguimos en el continente americano, la primera infancia en Iberoamérica. Hoy damos cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero falta más inversión, monitoreo y visión a largo plazo. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Bueno, España ayer, como era de esperarse, recibió a los campeones de la National League. Por otra parte, Sergio Rico sale de coma 25 días después. Familiares han informado de la evolución del estado de salud del portero. El guardameta, recordemos que sufrió un accidente al caerse de un caballo en el Rocío el pasado 28 de mayo. Estaba en coma. Sergio Rico evoluciona bien entonces en el proceso de recuperación. Lo que tiene que ver netamente con los deportes, sí, efectivamente hoy también damos cuenta de una serie de partidos amistosos y también de clasificación para la Eurocopa. En lo que tiene que ver con partidos amistosos, la selección Colombia se mide a Alemania en Alemania. Todos los detalles en Latino Deportes. Y vamos también, como no, al apartado de entretenimiento. Hoy, desde luego, un homenaje a las personas refugiadas. Y para homenajes, el que le rindió el maestro Joan Manuel Serrat, haciendo una versión de su éxito más importante, Mediterráneo. Una adaptación especial. Escuchemos cómo suena. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Tengo el sabor amargo de llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besarme al dedo.

los sueños. Necesitamos un mundo más empático con las personas refugiadas. Este mundo y solo queremos. Debo decirles que en España, desafortunadamente, de acuerdo con lo que está denunciando, están denunciando las organizaciones no gubernamentales. Por aquí tenemos ya el registro, más adelante vamos a compartirlo. CEAR destaca graves dificultades para acceder al asilo en España. El promedio está aproximadamente en un 2-3% de las solicitudes que se presenta en España, el 97% son denegadas. Sabemos también que muchas personas solicitan asilo político intentando solucionar su situación administrativa, es decir, que utilizan el asilo político para lograr los papeles. También un llamado desde aquí, como no, a tener mayor respeto por esa figura humanitaria llamada asilo político. Está destinada para las personas refugiadas, para los perseguidos de verdad. Un llamado desde luego a las autoridades para comprender más la situación de quienes huyen en busca de un lugar mejor donde vivir. Huyen para salvar sus vidas. Huyen muchas veces porque tienen un trabajo detrás que les compromete, y generalmente en la parte humanitaria. Hay mucho para reflexionar sobre el Día del Refugiado, y en el Café Mañanero, de una forma especial, vamos a compartir mucha información. Podemos hablar de datos, pero corremos el riesgo, y por respeto también a las personas, no queremos hablar de meros datos, sino del panorama que hay ahora mismo en materia de refugiados en España y el mundo. Escuchamos, pero nos da igual. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, entonces, con los refugiados. De esa gente que quiere volar. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el año 2022 cerró con un total de 108 millones de desplazados y refugiados, una cifra que representa un 19,1 millones superior al del año anterior, el mayor aumento de la historia. Ese es el panorama de los refugiados justo cuando se conmemora su día. Un abrazo desde el Café Mañanero. ¿Por qué tantas vidas se le olvidó? Latinos FM. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El próximo 1 de julio, España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y es una oportunidad histórica, según SEAR, para que el país lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos humanos y a las personas. Para ello, debe defender una posición garantista en las negociaciones del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, basado en principios de solidaridad y responsabilidad compartida. No obstante, en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, las negociaciones sufrieron una peligrosa deriva al proponerse la aplicación del concepto de terceros países seguros, pudiéndose incluir a Marruecos, Libia, Túnez o Turquía, entre otros. Asimismo, se apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta en el que los Estados miembros pueden escoger entre reubicar personas refugiadas o financiar a terceros países en materia de control migratorio y fronterizo, una propuesta inaceptable que pone precio a los derechos humanos. La denuncia es de SEAR y queremos añadir que la preocupación de SEAR y de muchas otras organizaciones, también de particulares, personas que están evidentemente a favor de los derechos humanos y también, según los propios inmigrantes o refugiados, estos países no garantizan los derechos humanos. De allí la preocupación y el llamado en este caso de SEAR. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos también con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos comparte entonces el anticipo de Latino Deportes para el día de hoy. Esa es la manera como vamos abordando la actualidad en este espacio que nos llevan por España, Europa, igualmente al otro lado del Atlántico, donde se produzca la noticia en materia de inmigración. ¿Sí? La idea es mantenerles informados de los diversos temas de interés en el ámbito social, en particular migratorio, la actualidad en general y los deportes, que no nos pueden faltar. Adolfo Jiménez del Río nos trae a esta hora de la mañana la actualidad deportiva. Comenzamos con los partidos amistosos que se jugarán esta noche a nivel internacional y en donde Colombia precisamente tiene una prueba de fuego ante la durísima Alemania de Ter Stegen, Kimmich, Musiala y Havertz. Y tenemos las nóminas completas, donde vemos grandes figuras. Eso sí, el entrenador Néstor Lorenzo de Colombia ha asegurado que arrancará con la titular con la que arrancó ante Irak el viernes pasado aquí en el Mestalla en Valencia. Y continuamos con la gran final del fútbol colombiano, porque será histórica e inédita. Por primera vez se enfrentan dos grandes clubes, Millonarios y Atlético Nacional. Y la clasificatoria a la Eurocopa 2024, donde vimos ayer un durísimo encuentro entre Francia y Grecia. Y continuamos con la vuelta a Colombia, porque Miguel Ángel López sigue arrasando. Podrá hoy en la línea modificarse la tabla de clasificación general. Lo damos, por cierto. Y continuamos con Carlos Alcaraz, porque arranca hoy en el Queen's Club, después de haber caído en el Roland Garros ante Novak Djokovic. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a continuación, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Yellow Day. Hoy es el día más feliz del año, de acuerdo con las declaraciones, ya que es el día previo al solsticio de verano, lo que conmemora que es uno de los días en los que más sol se califica durante todo el año en la Tierra. Al ser uno de los días más largos del año, se establece que es el momento perfecto debido a la gran temperatura calurosa y a las buenas condiciones climáticas que las personas se encuentran de mejor humor el día de hoy, 20 de junio.

tenemos novedades en la música urbana. El día con novedades en la música urbana. Sí, novedades concretamente en el repertorio de Shakira. En esta oportunidad se une a su compatriota Manuel Turizo, Copa Vacía. Una canción que promete mucho de cara a esta temporada veraniega en el caso de España. Pero la verdad es que Shakira es una artista que está por encima de las temporadas. Es una artista que está en todas las estaciones, tiene el repertorio para todo. Y además, aprovechando el gran momento que sigue viviendo, impresionante Shakira. Copa Vacía, Shakira, Manuel Turizo, espectacular. Y es que hace algunos días nos había dado pista de su nueva canción y efectivamente hoy está viendo la luz. Copa Vacía. Dicen que de alguna forma son dardos todavía a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos. Todavía queda algo. Pero la verdad es que esta es una canción con un sonido totalmente diferente. Una canción que demuestra evolución también en la artista. Había definido el videoclip como una película. Hicimos una película. Felicidades a Shakira por este nuevo tema que nos presenta. Y vamos a ver qué dicen sus fanáticos. Apenas se está estrenando Copa Vacía. Dicen que va en la línea de su situación sentimental, el desamor que acaba de sufrir, apenas recuperándose. Aquí lo que hay es música para pasar el mal trago. Copa Vacía, lo nuevo de Shakira, ya sonando también, cómo no, aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Oh, Continuamos en el Café Mañanero. Hoy se está celebrando el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Encontramos un testimonio que nos comparte Sear y que nos hace reflexionar sobre la difícil situación de las personas refugiadas. Vamos a escuchar el caso de este colombiano defensor de derechos humanos. Soy defensor de derechos humanos proveniente de Colombia. Participé activamente en la implementación del proceso de paz en el municipio en el que yo vivía, en mi pueblo. Con la firma del proceso de paz entre las FARC y el gobierno, pues se asumía internacionalmente de que el conflicto en Colombia, el conflicto interno, ya se había terminado. ¿Qué hace? Que empieza una confrontación entre las guerrillas del ELN y el EPL por el control del territorio. Entonces, esos enfrentamientos que se presentaban entre esas dos guerrillas generaban afectados por mina antipersonal, desplazamientos forzados, asesinatos, amenazas, tanto a líderes sociales, activistas de derechos humanos, por simplemente brindar ese tipo de atención. Y ya cuando es insostenible tener que andar con chaleco antibalas, tener que andar con escoltas, generarle problemas a mi familia, recibo una última amenaza en la que me dicen que ya no van a haber más advertencias, que es un ultimátum y que están en mis manos si vivir o morir. No te cabe en la cabeza que por ayudar tengas el riesgo de morir. No haya razón por la cual tengas que dejar tu país, tu casa, tu trabajo, tu familia, pero al final prima la vida. En una medida desesperada, llego a España. Llego a España con lo que me cabía en una mochila. Se podría resumir en parte en una odisea, lo que concierne a la solicitud de protección internacional acá en España. Solicito asilo en enero del 2020. Y en ese mismo año me entregan la resolución de negatoria con hechos que yo no había descrito en mi solicitud, en mi declaración inicial. O sea, necesitaban resolver expedientes, pero ¿a qué precio? Y SEAR interviene y se están cometiendo un error con este joven, esta es su declaración. Entonces empieza una odisea de presentar un recurso de reposición que no recibía respuesta. En el momento en el que te deniegan el asilo, pues eso acarrea una infinidad de problemas que no te permiten adaptarte ni laboral, ni económica, ni social en el país en el que estás. No puedes acceder a los servicios de salud si no es por urgencia, con el riesgo de que quizá tengas que pagar por la atención que has recibido. No puedes acceder a trabajar, no puedes sacar una cuenta bancaria, y aun cuando tienes la cuenta bancaria te la bloquean y no puedes tener acceso a tu dinero. Pasé de ser el que brindaba ayuda al que la necesitaba. Después de sortear todo el recurso, de sortear todo ese trámite, me otorgan la protección internacional en el 2022. Sé que han habido fallas en el proceso, pero tengo que reconocer que España me salvó la vida. Actualmente estoy viviendo en Guadalajara, estoy trabajando en logística, pero también estoy en el proceso de homologar mis títulos de Colombia. Soy administrador de negocios internacionales. Estoy viviendo con mi esposa, que ha sido mi apoyo. Mi esposa le han otorgado la protección internacional. En este momento me encuentro tranquilo, me encuentro feliz. Me sigo adaptando a la cultura. Agradezco a los españoles por acogerme, por entenderme, aun cuando haya diferencias culturales tan latentes, y por salvarme la vida. Es un defensor de derechos humanos, una persona que trabaja en beneficio de otras personas, personas con un corazón humano, que lo dan todo por los demás, los defensores de derechos humanos, de pronto de lo que tanto se ha oído hablar de Colombia. Acabamos de escuchar entonces el caso de Miguel, un defensor de derechos humanos, refugiado en España. Le costó, porque hay una saturación de solicitudes en España. La mayoría de los casos, la inmensa mayoría, son denegados. Hablamos de un 97%. Pero hay veces, basta que un colombiano presente una solicitud para que de inmediato se le sea denegada, ¿no? Porque, desafortunadamente, muchos ciudadanos colombianos, la inmensa mayoría, intentan solucionar su situación administrativa mediante la figura del asilo. Desde España, como bien lo decía Miguel, se entiende que tras la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, se había terminado cualquier peligro para un defensor de derechos humanos. Es decir, que habría paz en Colombia. Eso es lo que se piensa desde Europa, porque además eso fue lo que se le vendió al mundo. Pero no es así. Una parte de esa guerrilla de las FARC sigue haciendo lo que ha hecho durante toda la vida: asesinar, secuestrar, delinquir, perseguir, amenazar. De tal manera que muchas personas se ven en la obligación de huir como único mecanismo para salvar sus vidas. Gustavo Petro, el actual presidente, se caracterizó por denunciar esta situación, pero llegó al poder y la verdad es que últimamente ni siquiera menciona a los defensores de derechos humanos, mientras esos grupos armados, como bien lo dice Miguel, siguen asesinando defensores de derechos humanos, amenazándoles, justamente su experiencia. Ese es el panorama. Por eso nos llama poderosamente la atención que en la visita más reciente de Gustavo Petro a Europa, exactamente a Alemania, se le viera anunciando un fondo internacional para financiar a la guerrilla del ELN, que son uno de los asesinos de los defensores de derechos humanos. Y si hay tantas solicitudes también de refugio en España, es porque en parte del territorio colombiano no se puede vivir, porque están esos grupos al margen de la ley, grupos armados, pero que eso sí, reciben un trato preferencial por parte del gobierno Petro. Les decía que en esa visita de la semana anterior, Petro anunció la creación de un fondo internacional para financiar a la guerrilla del ELN. De tal manera que no sé qué es más vergonzoso: el anuncio por parte de Gustavo Petro de crear un fondo para financiar a la guerrilla del ELN, sí, a los criminales del ELN, o la vergüenza que nos tocó pasar en el estadio Mestalla, cuando unos cuantos se enfrentaron entre sí. Hablamos de miembros de las barras de clubes de fútbol, ¿no? Ha sido una semana muy difícil para los colombianos acá, con un sentimiento agridulce, un sabor agridulce, sí. Alegría por la visita de la Selección Colombia, pero también ese sinsabor del enfrentamiento de las barras. Pero aparte, el presidente buscando beneficiar siempre a los violentos. No sabemos qué le pasa a Gustavo Petro. Un día sale en defensa de Nicolás Maduro, otro día en defensa de la guerrilla de las FARC, otro día en defensa del ELN, anunciando estos proyectos, otro día en defensa de la primera línea. Por cierto, gente de la primera línea está aquí en territorio valenciano. Gente violenta, nunca se le oye hablar en beneficio de las personas inmigrantes, de los defensores de derechos humanos, de los emprendedores, de los trabajadores, de la gente de bien. Y en esta línea estamos ya en el tema de conversación, nuestro segmento tema de conversación, ¿no? Últimamente también defendiendo dictaduras como la de Díaz-Canel, que por cierto está visitando Europa. Entrevista con el Papa Francisco Díaz-Canel. Vamos a ver qué le confiesa. Es el líder de la dictadura castrista. Y por otra parte, también tengo que citar el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. ¡Qué decepción! Ahora en defensa no solo de Nicolás Maduro, como lo hace perfectamente Gustavo Petro, sino también en defensa de Daniel Ortega, el dictador Ortega. Muchas personas de Nicaragua se han visto en la obligación de convertirse en refugiados ante la persecución de Daniel Ortega. Les despoja incluso de la nacionalidad. Es impresionante. Pues ya tienen quien les defienda en la región, Luis Ignacio Lula da Silva. Si tenemos que hablar de refugiados en los últimos años, hay que mencionar a la población venezolana. ¿Quién es el artífice? Pues Nicolás Maduro. Allí tiene un defensor, Gustavo Petro, y otro defensor, pues Luis Ignacio Lula da Silva. Vemos entonces claramente que los líderes políticos de la región en América Latina están a su vez creando, convirtiendo a su población en vulnerables ante la arremetida, en el caso de Venezuela, de Nicolás Maduro, en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega, y en el caso de Cuba, ya no se diga, ¿no? El caso de Cuba, la dictadura de los Castros. El panorama es totalmente incierto, oscuro. De allí que los futuros gobiernos de Europa, en este caso de España, deben plantearse qué hacer también con los presidentes de América Latina, con los líderes de América Latina, y debe haber un llamado de atención fuerte, porque las consecuencias de la defensa de las violaciones